Una de las mayores realidades que tenemos los seres humanos y que no hemos comprendido es que a través del sueño vamos rompiendo todos aquellos modelos que ya no nos sirven. Este aspecto es fundamental y he querido dejar este último aspecto para nuestro último audio. ¿Por qué? Porque todos los procesos de transformación, todos los procesos de conciencia, todos los procesos de comprensión, solo se pueden ser entendidos o asimilados desde el punto de vista del subconsciente. El subconsciente a través del sueño es el que nos permite reparar, renovar, transformar toda nuestra estructura biológica y mental. Este aspecto es fundamental si queremos comprender cuál ha sido el sentido de este curso, cuál ha sido la finalidad. La finalidad de este curso tiene que ver con la necesidad de transformar 12 áreas genéricas de nuestra propia vida. Estas 12 áreas solo se pueden transformar cuando yo a través de los diferentes instrumentos que hemos evaluado en estos 3 meses me han permitido tomar conciencia de la necesidad de mis cambios. Cuando yo tomo conciencia de la necesidad de mis cambios, cuando yo sé que las estructuras de pensamiento, de intención, mis estructuras físicas, mi cuerpo y todo lo demás que me rodea va siendo transformado y renovado totalmente y permanentemente, es cuando logro comprender parte de mi transformación y parte de mi proceso personal. Pero para que se dé este proceso de comprensión en mí, debo también tener claro que soy solamente un instrumento de Dios, que soy un instrumento de crecimiento, de transformación, que soy un vehículo, que mi cuerpo ha sido un vehículo, que mi individualidad es un vehículo, que mi personalidad es un instrumento. Cuando yo me entrego literalmente a la voluntad de un ser supremo y me autoevalúo como parte de esa grandeza o de ese todo, logro transmitir, logro transmutar, logro trascender mi naturaleza para poderme integrar con la totalidad. Regenerar nuestro vehículo físico es comprender que es solo un instrumento que me permite crecer, comprender, transformar y contrastar. Esta comprensión, esta transmutación viene de la claridad de que no somos nosotros los que hacemos los cambios. No es nuestro ego individualizado el que logra todas las transformaciones en la vida. Es la comprensión de un plan superior, de un plan divino, que se da en nuestra vida para que cada persona, cada ser que llega a nuestra vida, traiga un poco y un elemento de crecimiento. Esto es fundamental para entender cómo evaluamos, cómo percibimos y cómo damos a los otros nuestra propia comprensión. Cuando nosotros hablamos de un plan divino, estamos hablando de que en el universo todo tiene un orden, todo tiene una secuencia. Todo tiene una sincronicidad. Y metafóricamente Es como un reloj. Cada persona es como una pieza. Todos cumplimos un papel, y un papel de crecimiento. Lo importante del reloj es su unidad como tal. Cada pieza forma parte de esa unidad. ¿Qué es lo que se ve totalmente? El reloj. Pero que está intrínseco dentro de él, cada uno de los elementos que no se ven. Utilizando esa metáfora, es lo mismo que pasa con nosotros. Pertenecemos a una sociedad donde muchas personas, desde muchos enfoques, han permitido que yo sea lo que soy y que cumpla con lo que tengo que cumplir. Desde ese punto de vista, entregarme a mi proceso de aprendizaje, comprender que soy un instrumento de Dios para ayudar a otros y que a su vez los otros son instrumentos de Dios para guiarme a mí, me libera totalmente de la necesidad de pensar que soy yo, desde mi personalidad, el que logra los cambios. Ese aspecto es realmente básico si queremos entender lo que es crecer con otros. Comprender nuestra divinidad es comprender que nos hemos separado del todo para desde la individualidad comprender la totalidad. Parece un poco abstracto este concepto, pero no lo es. Tenemos que encarnar, tenemos que venir a vivir una experiencia para comprender nuestra unión y nuestro vínculo real con un ser superior al cual hemos decidido llamar Dios. Pero este aspecto de unidad solo se reconoce cuando nos hemos separado de la totalidad. Si la vida es un colegio y nosotros estamos en el aprendizaje, tendremos que comprender que todas y cada una de las personas que están alrededor de nosotros nos ayudan a entender el porqué y cuál es la razón de nuestra existencia. Para ello es fundamental aceptar. ¿Qué es aceptar? Es entender que hay un plan superior a nosotros y que tiene un propósito en el desarrollo de cada uno. Como hay un propósito para el crecimiento de cada uno, el universo no se equivoca. Autoevaluarnos desde la fe es aceptar, no por fe simplemente, sino por comprensión que somos parte de un todo y que como somos parte de un todo, crecemos con cada parte para volver a ese todo. Por hoy no es más. Espero que este curso haya cumplido las expectativas. Haremos una pequeña evaluación después de terminado el curso para ver los adelantos de cada uno. Por ahora, practica tu último módulo, realiza los ejercicios y nos encontraremos en una última sesión de evaluación del curso para medir resultados y para ver qué tipo de ajustes hay que hacer. Por hoy no es más. Te deseo lo mejor. Éxitos en esta última semana y te envío un abrazo. Que tengas feliz día.